El siguiente programa resultó ganador del primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Habla Rubén de San Nicolás. Bueno, para el programa que se está emitiendo ahora, en estos instantes. Para el programa La Tierra Detrás de Mis Ojos, que lo estoy escuchando por primera vez. Hola, buenas tardes, soy Hugo de Casilda. Tenemos la historia que nos meten por todos los poros. Los que ganaron, los que tienen el poder. Uno de los entes que contribuye muchísimo en la falsificación de la historia son los grandes medios de comunicación. En realidad, la mayoría somos bastante ignorantes con respecto a la historia. Nos la enseñaron muy mal. Los ojos de la tierra. Felicitaciones. ¿Cuántas historias tenemos? Habla Lucía de San Miguel de Tucumán. Que la patria se hace en los barrios, bien de abajo. ¿Cómo festejamos estos 200 años? Qué buena pregunta para hacerse. Me va gustando bastante, mucho. Y si es posible, que hables un poquito más de Artigas, porque ayudando a mi nieto en su trabajo de historia, en el colegio secundario se habla un poquito más de Artigas. La tierra detrás de los ojos. La tierra detrás de mis ojos. La tierra detrás de mis ojos, detrás de mis ojos, detrás de mis ojos. Mi abuelo me mira fijo. Acabamos de tener una charla sobre el corte del puente, las papeleras, la contaminación, los finlandeses, los eucaliptus y qué sé yo qué más. A mí me da bronca, mucha bronca. A mi abuelo lo pone triste. Mientras vemos el documental Historia de dos orillas, noto en la imagen a un nene agitando una bandera argentina con una franja roja que la cruza. La agita, la mira, la levanta más alto todavía como queriendo que la vean todos. Al principio pensé que era una buena forma de mostrar la bronca, cruzando de rojo la bandera de Belgrano. Y mi abuelo me mira fijo otra vez. No, dice el viejo, esa es la bandera de los pueblos libres. Esa es nuestra bandera, es la bandera de Artigas. Pero, ¿Artigas no era uruguayo? Y ahí se ríe el abuelo. Se ríe como cuando me cuenta que se hacía el chiflado de gusto nomás. Se ríe el abuelo. Ya te lo hicieron creer, me dice, mientras pela una naranja. Don José, murmura mi abuelo, y acomoda la cáscara en el plato. ¿Y sabes qué? A mí me da bronca no saber. Porque si no sé, me trinan. Digo, ¿qué nos separa de los uruguayos? ¿Un río? ¿Una historia? ¿Otra historia? No sé. Por ahora voy a tratar de averiguar de qué se reía mi abuelo. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha. Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como contar un cuento largo, como cenizas que se quedan suspendidas en el aire. Bienvenidos. Esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas. Asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero ser y solo cosechar flores de color. ese color de la mentira, florece color de la mentira. Sí, yo soy argentino. Yo soy argentino. ¿Y por qué no puedo pasar? ¿Y usted, usted sabe? No, no lo entiendo. La resistencia de Gualeguaychú contra el gobierno argentino, contra el gobierno uruguayo y contra la instalación de la pantera. ¿Usted tiene derecho? Apenas se acomoda entre las cuencas, amargándole remansos a la orilla, guareciéndose en un quiebre de maderas y pájaros deshechos entre guijarros que custodian los murmullos del río. Nosotros con el pueblo uruguayo, nada, está todo bien, porque el pueblo uruguayo va a morir igual que nosotros. Cuando empiece a funcionar, sin duda alguna que toda esta barriada va a estar en contacto directo con toda la contaminación que tiene la fábrica. Todo lo que largue esa chimenea la vamos a recibir en toda la ciudad y todos los campos que están en esta zona. Algunos de esos gases, como el sulfuro hidrógeno, tienen un olor francamente pestilente, aparte de ser venenosos. Tienen mucho olor a huevos podridos. Pero señora, es el olor del dinero. Sí señor, será el olor del dinero, pero de su dinero. Y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel, las que acabaron con él, las que hoy muestran codiciosas, en vez del ramo de rosas, unas flores de papel. A lo largo de la historia argentina, las grandes multinacionales se llevaron varias veces más de lo que trajeron. Yo pediría que demuestren un caso de un país del mundo donde la inversión extranjera ha generado desarrollo. No existe. No falta el bobalicón nostálgico del jardín, pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. La contaminación económica y la contaminación política genera otra contaminación. Y me refiero a estas cortinas de humo que nos impiden vernos y reconocernos. Y sobre todo nos impiden ponernos de acuerdo para trabajar juntos y para definir quién es el verdadero enemigo. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos. Tratamos el mismo asunto, orientales y argentinos, ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños, blancos, negros y trigueños, forjados en el trabajo, nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestro sueño. Artigas dijo, entre estas tantas frases célebres que tiene, no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Que las papeleras contaminan, que las papeleras no contaminan. Que Gardel es argentino, que Gardel es uruguayo, que el mate es uruguayo, que el mate es argentino, que ellos, que nosotros. La verdad es que somos demasiado creativos al momento de buscar diferencias, ¿no? Digo, ¿no seremos víctimas de lo mismo? ¿Quién se encargó de hacernos creer que uruguayos y argentinos somos tan distintos? Y si realmente no nos separa nada, si un río nos une, ¿por qué la historia oficial nos mete un pretexto? ¿Por qué esta lucha de las pasteras nos hace lejanas las orillas? ¿Quién nos defiende, a uruguayos y argentinos, de la extranjerización de la tierra? Porque atrás de una multinacional con contaminación o no, vienen muchas banderas más. Y ese nombre que murmuró mi abuelo, don José Artigas, que defendió hasta con uñas las comarcas del Río de la Plata, que quiso a los pueblos libres, que reservó la tierra a indios y criollos pobres, si ese nombre se invocara hoy en estas costas, hablaríamos entonces de la contaminación que causa una empresa multinacional que se instala allí donde la mano de obra es bien barata. Sabés, creo que uruguayos y argentinos nos ocuparíamos de otras cuestiones más bien soberanas. ¿Y sabes más? Parece que empezamos a entender juntos de qué se reía el viejo aquella tarde. Artigas es uno de los grandes próceres argentinos. Artigas es una figura de indiscutible relevancia en la política rioplatense. Es la primera gran tentativa de introducir la justicia social en un movimiento que iba a dar en la independencia. Artigas es fundamental para nuestra historia rioplatense porque es el primer gran impulsor del federalismo, el primer gran impulsor del republicanismo. Él quería la independencia, constitución y federalismo. Recoge las tradiciones de los pehuenches, recoge las tradiciones de Tupac Amaru, recoge las tradiciones del negro Zumbí y su lucha libertaria en Brasil. Un tipo de una sensibilidad extraordinaria, supo ganarse al pueblo con hechos concretos. Yo creo que Artigas fue uno de los realmente patriotas que tuvimos. Él se preocupó más por la gente pobre que el resto de los que nos llaman próceres. No quisiera entrar porque realmente el tema es bravo, pero Artigas me merece mayor de los respetos. Precisamente por la naturaleza de su grandeza fue arrojado para el otro lado, se arregló los uruguayos. Ahora, nosotros tenemos que pensar a Artigas no como un personaje uruguayo, sino justamente como el primer gran caudillo rioplatense, cuya acción es anterior a la existencia de Argentina y Uruguay como naciones. Si no lo reconocen como un gran patriota del Río de la Plata, yo diría, es una síntesis, es como Gardel, mirá. Es un gran patriota o un gran artista del Río de la Plata. Artigas es excepcional en su momento, pero nada excepcional en estos 500 años de historia. Es decir, estos 500 años de resistencia multicultural de nuestra América contra los imperios, en algún momento el vórtice del huracán pasó por Tierra Oriental y en ese momento la Tierra parió un Artigas. Y la gente que cuenta nos contó que don José es hijo del fogón. Del fogón gaucho, del fogón indio. Esa reunión donde la palabra toma el valor de la palabra y se calienta junto a los troncos que arden, que cocinan alguna carne, mientras se pasa el tiempo entre acordes de guitarra y algunas veces acordeón. Es en el fogón donde los gauchos pueden ver el rostro de Artigas alumbrado por el fuego. No saben leer letras los gauchos, pero sí saben leer rostros. Y es que a don José se le nota en la piel curtida el anhelo de ver a los pueblos libres. Es en el fogón donde se le unen y lo llaman mi general. Es en las pulperías donde se comenta que nuevas ideas vienen de a caballo. El gaucho de la pampa y de los montes, que es solitario y quiere ser libre, que trabaja la tierra y busca su parte, el gaucho sigue a don José. El caudillo toca el acordeón, mira hacia el piso y sabe bien que el gaucho no es de seguir a cualquiera, ¿eh? El acordeón suena y el gaucho escucha. El caudillo toca y el gaucho recita en versos de José Hernández. Soy gaucho y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Y sepan cuantos me escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato si no es por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Naides es más que naides, dicen los jinetes pastores. La tierra no puede tener dueño porque no lo tiene el aire. No se conoce mejor techo que las estrellas, ni gloria que se compare con la libertad de vagar sin rumbo sobre el caballo amigo a través de la pradera ondulada como mar. Habiendo reses que voltear en campo abierto, hay casi todo. Los gauchos no comen más que carne porque la verdura es pasto y el pasto es para las vacas. El asado se completa con tabaco y caña y con guitarras que cantan sucedidos y milagros. Voy ensillando mi overo, el de buen trote chasquero. Voy a hacer un viaje largo, preciso pingo ligero. Los gauchos, hombres sueltos que el latifundio usa y expulsa, juntan lanzas en torno a José Artigas y se encienden las llanuras al este del río Uruguay. Por eso ensillo mi overo y me dispongo a marchar, a ver si encuentro a esos sueños de justicia y de igualdad. Estuvo en contacto con el criollaje, que además eran los hombres que él mandaba, ¿no? Pero él tenía una sensibilidad popular. Muchos estuvieron en contacto con el criollaje y no les pasaba nada. En ese criollo rodear, los paisanos le dicen, mi general, los paisanos. Y Artigas era un oficial de los que estaba ahí. Por eso él hizo una relación especial con esos indios, porque era su territorio. Amalgamó a la masa popular. Pasó tanto tiempo en las praderas y conociendo el territorio, y por eso yo creo que a la hora de la lucha, pequeños batallones de indígenas podían enfrentar batallones que venían con la experiencia de Europa. Su ejército era un ejército constituido por indios, por negros y por gauchos. ¡Con libertad! Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Él no era un hombre de pueblo, era hijo de un rico comerciante, ¿no? Y terrateniente. Pero él había vivido muchos años en la frontera, haciendo de guardaespaldas de Félix de Azara, un sabio español liberal, tipo muy importante en lo que hace a las ideas que le transmitió Artigas, ¿no? El entusiasmo que lo sigue, que concita Artigas, es realmente impresionante. Ven a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos. Y afrontar los morenos el corazón. Cuando hablamos de gauchos negros, gauchos blancos, gauchos mestizos, etcétera, etcétera. Los negros generalmente eran negros huidos de Brasil, ¿no? Y los indios generalmente eran indios guaraní, a tal punto que él tenía una cantidad de oficiales negros, indios. Aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Muerte también. A don José de Rubén Lena por Jorge Nasser y Pepe Guerra. Y aquí estamos en este segundo programa de La Tierra Detrás de Mis Ojos. Ya el sábado pasado inauguramos y abrimos las puertas de la historia adentro de este estudio. Colo, ¿cómo te va? Pero muy bien, me encanta tu programa. Bueno, el programa de los chicos, ¿no? De todo el equipo. Mejor así. Colo, ¿cómo se puede comunicar la gente a Radio Nacional? Y pueden llamarnos al 0810-222-0870, esa es la línea nacional. Desde cualquier lugar del país la llamada tiene valor local. Pero también para los que están más cerca, aprovechen y llamen al 4-999-8700. En cualquiera de las dos líneas van a tener que dejar su mensaje grabado, su voz grabada. Bien, bien. Y como La Tierra de Atrás de Mis Ojos no termina los sábados a las 3 de la tarde, la seguimos en la semana en un blog. ¿Cómo es? La Tierra Detrás de Mis Ojos, el nombre del espacio, .blogspot.com. La Tierra Detrás de Mis Ojos, .blogspot.com. Y así se nos fue el primer bloque de La Tierra Detrás de Mis Ojos. Vamos a una tandita y volvemos para seguir contando la historia.